chiquita está como loca. Ella quiere sexo siempre y todo el tiempo me provoca. Tiene algo muy especial, ella es muy bonita y mucho me fascina. Siento cuando está conmigo que todo su cuerpo a mí me domina. No sé qué le está pasando, mi chiquita a mí me está matando. Sexo.